sé cómo empezar, pero no puedo irme sin decirte lo que siento. Hey, puede que la emoción traicione mis palabras y no pueda ser quien soy. Soy el mar azotado por los cuatro vientos. Soy el aire que no para quieto. Soy quien siente tu mirar y mirándote a los ojos muero. Moriré si no puedo hacer que sepas de mi amor. Ante ti me convierto en lo que soy, solitario cazador de una estrella que no ha sido presa. Con la flecha que atraviesa, romperé la distancia que se cruza entre tú y yo. No sé qué voy a hacer, no puedo decir nada, el temor sella mis labios. Tú, ¿qué cosa tienes tú? Que hago mil tonterías cada vez que pienso en ti. Soy el mar azotado por los cuatro vientos. Soy el aire que no para quieto. Soy quien siente tu mirar y mirándote a los ojos muero. Moriré si no puedo hacer que sepas de mi amor. Que no ha sido presa con la flecha que atraviesa. Rom-